plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde a la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, dejó un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lozanía. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Dejó un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena lozanía. Reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.